amigos. Acordamos guardar las distancias y no lo cumplimos. Se está quebrando otra vez y duele como granizo. Mucho peor que caer es caer siempre en el mismo sitio. Qué suerte tienen algunos, les dura toda la vida. Lo bueno fue un momento, ahora me cuesta dormir. Saber qué decir para romper un silencio, a no quererte escuchar, del paraíso a los infiernos. Tus cosas en mi cajón, mi ropa en una maleta y esta maldita canción son lo único que nos queda. Qué suerte tienen a...